supuesto, usted lo escucha hasta las 12 del mediodía. Siendo las 10:09 de la mañana, comenzamos el espacio Derechos de la Gente. Y para eso vamos a charlar con Alexis Barraza, el doctor Alexis Barraza, sobre el empleo público. Buenos días, Alexis. Aquí Luli, Ángeles y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo está la audiencia? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. Un gusto estar de nuevo al aire con ustedes. Para nosotros es igual, te lo aseguro. Muchas gracias. Bueno, comentanos, bueno, ¿vamos a hablar sobre empleo público? Sí, sí, voy a continuar con el tema iniciado hace un par de semanas, de empleo público, para ir tratando de compartir con los oyentes que tengan alguna relación de empleo público o algún familiar que sea empleo público, además algunos conceptos fundamentales que suelen ser muy sutilmente ocultados tanto por las autoridades, los abogados, los jueces de derecho administrativo y por supuesto los medios de comunicación que responden a la pauta oficial, digamos. El empleo público en realidad no tiene diferencias sustanciales en cuanto a su naturaleza jurídica con el empleo privado. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional tiene una frase inicial que es terminante y que, sin embargo, ha costado casi más de medio siglo hacerlo entender a los jueces que esto es así. Dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Cuando se refiere a diversas formas, la verdad que la doctrina jurídica que podemos denominar en forma despectivamente de derecha, pero que en definitiva, sobre todo en Mendoza, ha sido como una mayoría totalidad del pensamiento jurídico administrativista que ha llenado las universidades de profesores provenientes de facciones cercanas a la Iglesia Católica o a grupos empresarios y demás, ha transmitido un concepto como que el empleo público es un trabajo distinto. El empleo público se aplica en otros principios, no los del derecho del trabajo. Está bien, es cierto que la ley de contrato de trabajo excluye el empleo público de su ámbito de normativa, pero eso no quiere decir que el empleado público no sea un trabajador igual que un trabajador privado. Y si vamos a la norma superior, que es la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes. Es decir, el trabajo negro, el trabajo en blanco, el trabajo privado o el trabajo público. La cuestión se planteó en el año 57, la reforma constitucional del 57, en donde se estableció una cláusula especial para los empleados públicos que tienen estabilidad en el empleo público. Es decir, no pueden ser despedidos sin causa, no pueden ser despedidos si no es por un sumario previo y por mal comportamiento o mal desempeño de sus funciones. Que el empleo privado, en este sentido, no es así, porque el trabajador privado, lamentablemente en la Argentina, puede ser despedido a cambio de una indemnización. El empleo público no puede ser despedido. Esto, en el debate parlamentario del año 57, que es muy rico y la historia nos marca ahí una fuerte división de pensamiento de los distintos constituyentes del 57, llegaron al acuerdo de establecer la estabilidad del empleado público, básicamente para que los gobiernos de turno que cambian por el ejercicio de la democracia no entren a gobernar sacando a todos los contratados, todos los trabajadores contratados por otro gobierno de otro color político distinto. Ya no iban a ser objeto de cambio los empleados públicos después de esta reforma. Pero del 57 hasta, digamos, los 90, los 80, 90, la cuestión no tuvo grandes consecuencias, más allá de algunos casos aislados, porque la Argentina, hasta el 76, seguía planteando un modelo de país basado en un estado de bienestar, al mejor estilo europeo. un Estado fuerte, poderoso, con una fuerte intervención en la economía privada o en la economía, en definitiva. Un Estado que tenía empresas como YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, bueno, toda la energía era distribuida por el Estado, tenía empresas productoras de vino, como Giol, la empresa más grande del mundo productora de vino, tenía empresas productoras de acero, como Somisa. En definitiva, la concepción de Estado de Bienestar tenía que ver con la participación directa en la economía para marcar aquellos rubros líderes de la economía, llevaran al empleo, al sector privado a generar riqueza y distribuirla conforme a lo que establecían las empresas líderes. Lamentablemente, este Estado de Bienestar es destruido. Se inicia la destrucción del Estado de Bienestar con la dictadura militar y la desaparición forzada de 30.000 personas, lo cual fue absolutamente necesario para ese modelo económico. Y luego la democracia incipiente no logra revertir los daños generados y dejados por la dictadura, como la deuda externa o la deuda social, la deuda privada, y la paralización de la economía en su totalidad, y sobre todo no puede revertir de ninguna manera la pérdida de los cuadros intelectuales más importantes del arco político argentino. Entonces llegamos a los 90 con un Estado seriamente dañado, con empresas públicas que habían sido vaciadas, que habían sido extirpadas por los efectores privados que estaban alrededor de ella. Y en los 90 se produce una destrucción total con Menem de lo que quedaba del Estado de Bienestar. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el empleo público, dirán ustedes? Bueno, es fundamental porque Menem establece una ley fundamental que es la de congelamiento del ingreso a la planta del Estado. Y, por otro lado, despide 216.000 empleos públicos en menos de 3 años. Entonces, de ahí en más, se empieza a generar situaciones de contrataciones irregulares, contrataciones en negro o contrataciones de distinto tipo en el Estado, ya que no se podía incorporar a la planta permanente del Estado ninguna persona. Y eso duró hasta el 2001, que cae la convertibilidad, y bueno, todos sabemos lo que pasó el 19-20 claro, de diciembre. Claro, claro. Pero ya teníamos, ante un crecimiento demográfico de la sociedad, un crecimiento demográfico también de los empleados públicos, como es necesario. No es lo mismo una salud para 25 millones que una para 47. Bueno, esto ya lo dije, pero no me quiero reiterar. Lo que quiero decir es que creció la planta de personal y creció en negro, y creció desarticulada con las carreras establecidas en los distintos sectores de la administración pública. Entonces, se empezaron a dar planteos de trabajadores que después de 20 años, de 15 años, de 10 años de trabajar en un sector como contratado, monotributista o cualquier otra figura que se haya registrado, lisa y llanamente, de un día para el otro, a fin de año por lo general se da esto, le dice, bueno, tu contrato no va a ser renovado. Y la persona llevaba 22 años, 15 años, en la administración pública. Y el 28 de diciembre se entera que el 1 de enero no tiene más trabajo. Entonces empiezan los planteos judiciales nuevamente y se empieza a rediscutir esto que se rediscutió en el 57 con ¿qué es el empleo público? ¿El empleo público tiene algo que ver con el empleo privado? Bueno, volvimos al 14 bis, que estaba como dibujado, y los profesores de derecho administrativo, con los cuales yo me eduqué por lo menos, decían que era una norma de carácter programática, que no era operativa, es decir, que había que reglamentarla, que ya iba a venir una ley que estableciera cómo se aplicaba, pero que entre tanto era simplemente una declaración de principio, era como un deseo, pero no era ejecutable ni exigible. Ese es el concepto que la doctrina jurídica predominante, sobre todo en los ámbitos universitarios mendocinos, en distintas facultades, las escuelas secundarias de la universidad y demás, transmitían, basado en un principio napoleónico del Estado de Napoleón de 1830, además, donde la idea era que el Estado era el rey y el hecho del príncipe permitía al Estado digamos, hacer modificaciones en los contratos de acuerdo a su necesidad. Supuestamente en beneficio de un bien público, de un orden general, de que la economía funcione correctamente. Entonces, el Estado podía darse atribuciones como, por ejemplo, contratar en negro y despedir sin más, que incluso no le llaman despido, le llaman no te renuevo el contrato, no, hay, no, no tenés más contrato, se acabó tu vida en esta... Una cesantía. Claro, pero la cesantía está dentro de lo que es la estabilidad del empleo público, la cesantía se da por una causa de mala conducta. Ah, perfecto. Y yo estoy hablando acá de miles y miles de contratados del Estado que de un día para otro dejan de ser contratados, máxime cuando cambia el color político del gobierno que llega a la administración del Estado, que fue lo que se intentó evitar en el 57 y que está ahí en los libros de registro de los debates públicos, la reforma constitucional del 57, que viene, digamos, a dar la razón a lo que yo vengo planteando. Pero también se da otra reforma constitucional en el año 94, en donde se incorpora en el artículo 75, inciso 22, como norma superior, como norma máxima que rige el sistema jurídico argentino, los tratados internacionales de derechos humanos que se habían ido dictando hasta esa época, que son 11 básicamente, pero también se incorporan como norma superior, si bien por debajo de estos tratados, están por encima de las leyes, los convenios de la OIT, que también habían establecido convenios para el empleo público, como son el convenio 151, el convenio 154 de la OIT del año 78 y del año 1982. Entonces, esto empieza a ser como una base o una plataforma de normas que van protegiendo el empleo público y dándole lo que la derecha reclamaba, operatividad al 14 bis, en este sentido de que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Bien. Es decir, ¿qué quiero transmitir con esto? En los 2000, después del el 25 de mayo del 2003, cambia la Corte de la Nación y la Corte constituida, que más o menos perdura hasta el 2012, 2013, establece fallos paradigmáticos que modifican esta potestad o hecho del príncipe establecido por la doctrina de la derecha, por los grupos empresarios que también lucran con el Estado, sobre la obra pública. Fallos como Madorrán, Sánchez, Ramos, Serigliano, que establecen que el trabajo en sus diversas formas, incluido el empleo público, gozará de la protección de la ley. Y entonces igualan ahí el empleo público con el empleo privado, pero no del todo, porque bueno, la Corte también se da cuenta que si ellos sacan una norma, una ley, una sentencia absolutamente favorable al trabajador, tienen que incorporar a su planta permanente de la Corte casi 50.000 trabajadores. Entonces, que los tienen en negro, por supuesto. Claro. Entonces, ¿qué hace la Corte? Una decisión media salomónica, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, vamos a darle derecho, pero no podemos pisarnos nosotros, no podemos pegar un tiro en los pies porque no tenemos presupuesto para incorporar 50.000 empleados de un día para el otro. Entonces dice, bueno, el trabajador, empleo público, contratado irregularmente, sí, hay que reconocer que el Estado ahí cometió un desvío de poder, pero bueno, no lo podemos reincorporar ni pagarle los salarios caídos mientras duró el juicio, pero sí le vamos a dar una indemnización. Y ahí más o menos se equipara el trabajador público estatal contratado en forma irregular al empleo privado, porque se le da una indemnización similar a lo de los trabajadores privados cuando son despedidos por sus patrones. Claro, bien, bien. El estado actual de reconocimiento de derechos de los empleados públicos contratados irregularmente. No sé si se entendió. Totalmente, si Alexis. Sí, totalmente. Aparte, me retrotrae a años anteriores donde uno conseguía un empleo público y decía, tengo asegurado ya la vida, ¿no es cierto? Siempre pasó eso, claro. ¿No? Sí, depender de lo público. cuando asume Macri en el 2015, en los distintos lugares de reparticiones públicas, sobre todo en áreas estratégicas que ellos no pensaban, que pensaban hacerla desaparecer, como puede haber sido yacimientos carboníferos Río Turbio, claro, como pudo haber sido fabricaciones militares, o el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es un control de lo que se fabrica y lo que llega a la casa de los argentinos. El gobierno de Macri, que tiene la misma línea económica que la dictadura militar o que el gobierno menemista, despiden a mansalva trabajadores en todas estas reparticiones. Y las sentencias que están saliendo ahora, después de varios años de juicio, son de carácter contradictorias. Algunas reincorporan directamente a los trabajadores y obligan al Estado a pagar los salarios caídos. Eso está ocurriendo en muchos casos en ICRT, yacimiento carbonífero de Río Turbio, y en el INTI también ha ocurrido en muchos casos. Y en otros casos no reconocen ningún derecho, ni de indemnización ni nada, y en otro caso reconocen solamente derecho a la indemnización. Claro, claro, claro. Bueno, Alexis, bueno, muy más que completo, te agradecemos muchísimo esta intervención, ¿eh? Bueno, espero que haya sido claro y cualquier consulta siempre quedamos a disposición. Que tengan muy buen día. Gracias, muy buenos días para vos también. Un abrazo. Hablábamos con el doctor Alexis Barraza dentro del espacio y la columna Derechos de la Gente. En este caso nos comentaba, como para cerrar ya lo que venía hablando anteriormente, sobre lo que es concretamente el empleo público.